Basta de anestesia mediática. Es buena hora para escuchar algo mejor. Entra a radiopedal.uy que te contamos otra cosa. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Bueno, tenemos la cabina revolucionada, se viene una linda columna de nuevo con Bienvenida Tú También, de Fer Berrueta. Fer Berrueta, bienvenida de vuelta. Gracias, buen día. ¿Cómo estamos? Bien, bien, con frío, creo que eso ya lo compartimos todos. Sí. Hace mucho frío. Ya de mañana le dediqué como 10 minutos sí, a hablar sí, del sí, del lo frío. Merece, porque bueno, nos sorprendió como la lluvia de ayer, pero bueno, bien. Se vienen altas temperaturas igual. No, bueno, mentira. Pero... a mí me gusta septiembre, me encanta septiembre. Nada tiene que ver con que sea el mes de mi cumpleaños. Absolutamente nada que ver con eso. Simplemente me va a ser el mes más bello del año. ¿Qué día es tu cumpleaños? Mi cumpleaños es el 19 de septiembre. 19. Uh-huh. Anota sí, eso. Aparte, sí. Cae jueves. Cae jueves, cumplo 30. Me gusta. Bueno, sí. Se viene festejo. Sí, así que bueno, nada, en eso estoy. Y bueno, y vengo con esta columna que es un poco caótica. Ahora venía pensando para acá, ¿no? Bueno, le cambié el nombre como 3 veces, de hecho, ¿no? Yo creo que tengo un tercer nombre en esta columna. A ver, ¿cuál porque fue cuando el tránsito? La pensé, bueno, la columna se llama más o menos Estupefactada, que gracias a la pregunta de Emma cuando se las mandé me di cuenta que era un chiste que solamente yo podía entender. Entonces dije, bueno, en esto de la comunicación capaz que tengo que revisar estas cosas que pienso que se van a entender. O compartir. Sí, claro, más o menos. Que es una frase de Tiranos Temblad. Sí, que es de la mamama, ¿no? Exacto. Mamama. Que bueno, que tenían que ver con esto, con un juego, en realidad, como de revisar o problematizar como algunos hechos que han sucedido en la opinión pública y que podríamos decir nos asombra, pero después decís, bueno, no, en realidad no, para nada. Empecé así, después, hoy sobre todo, hoy de mañana, le pedí una leída, yo dije, ¡fa! ¡Qué conjunto de ideas que solamente yo entiendo, ¿no? Entonces, ahí me vino otro concepto que lo usó una compañera esta semana, Soledad Castro. Uh-huh. Estuvimos compartiendo un espacio de formación que se llamaba Feminismos del Sur. Y ella trae un concepto que a mí me pareció bellísimo. Y acá lo estoy usando, lo estoy como resignificando, pero solamente para este. Que se llama asociaciones insólitas, ¿no? Ella hablaba del feminismo como en esta cuestión de lo que nos hermana, lo que nos une, puede generar asociaciones insólitas, ¿no? Personas que venimos de distintas trayectorias, de distintos lugares, que bueno, que estamos como en este proyecto común, si se quiere, ¿no? Pensándolo como es donde estábamos. Pero bueno, yo en esto que leía estas ideas que fui como plasmando en la columna, dije, ¡fa! Esto claramente es un conjunto de asociaciones insólitas. Pero, no obstante con eso, cuando venía caminando acá y venía como muy enroscada en la columna, que tal, no sé qué, dije, fa, yo esta columna tendría que haber puesto caótica, desordenada, así, ¿no? Como así, ¿no? Y tipo, porque es eso, ¿no? Esta semana fue como particularmente caótica, como existencialista, ¿no? Entonces yo hoy leía la columna y dije, como una inevitablemente cuela. Refleja, ¿no?, la semana que viviste, ¿no? Como una cuela, la vivencia en los espacios que ocupa, ¿no? Porque para mí esto era como esto. Hay como muchas reflexiones enredadas que para mí tienen sentido y voy a tratar de que se entiendan. Pero como desde un lugar, esto como ya rozando lo existencial. Venía como desde ahí, ¿no? En este espacio de construcción que estuvo bastante bueno, que se llama Feminismos del Sur. La vivencia para mí fue como muy esa, ¿no? En un momento era, bueno, ¿quién soy? ¿No? Como en esta cuestión de seguir revisando y discutiendo con otras y leyendo a otras que traen otras discusiones, como todo esto que ya creía saldado, de repente es como, bueno, ¿y ahora? ¿No? Salgo de acá. Claro, que en una parte desespera, pero en otra parte te hace sentir como viva otra vez, ¿no? Sin duda. Salirse de esos lugares. Sin duda. Que nos dan como... Pero sí, no sabes quién no, es medio. Bueno, y en realidad en esta columna, básicamente lo que estuve pensando vuelve como a algunos lugares que ya hemos conversado y que tiene que ver con cómo el patriarcado está presente en las instituciones que habitamos, cómo eso se hace presente en distintos hechos en que se dan en la opinión pública, ¿no? Y que nos llegan a nosotros en las discusiones por distintos medios. Y bueno, y después cómo está otra cuestión de, bueno, cuál es nuestro lugar desde el lugar de movimiento social, ¿no? Y sobre todo como la construcción de sujeto colectivo y sujeto político, que es como fundamental. Bueno, ¿qué hacemos con eso, no? ¿Qué podemos hacer en estos huecos? Que no lo sé, son como preguntas, ¿no? Uh-huh. Recuerden siempre existencialismo, claro. Porque es como lo que le va a dar el hilo conductor a este asunto. Entonces, esto empieza... a ver, que voy a acomodar el micrófono para que me escuchen. Perfecto. Hubo un momento... Yo estaba mirando la serie de 13 Reasons Why, ¿no? Uh-huh. Hace bastante poco. Y en el paralelo fueron sucediendo cosas en la opinión pública. Entonces en mi cabeza era como que la ficción estaba en la televisión y también estaba sucediendo ahí. Entonces, ¿por qué traigo esto? Porque para mí la serie, por si no la vieron, narra la historia del suicidio de un adolescente, pero en esa narración van apareciendo un montón de expresiones de violencia muy machista, violencia sexual, que va involucrando a distintas personas, distintos personajes, ¿no? Que bueno, que le podemos cuestionar muchas cosas a la serie, pero a mí particularmente en ese momento lo que me hacía explotar el cerebro era la evidencia con la que, incluso lo bien hecho que está, con la que se muestra esta cuestión de la cofradía patriarcal, ¿no? Como el acuerdo de varones, ¿no? Como esta cosa de la hermandad, ¿no? Porque hay particularmente un grupo de deportistas, todo el estereotipo, ¿no? Un grupo de deportistas que tienen como todo el manejo de la escuela, tienen a todas las chiquilinas atrás de ellos, tienen relaciones con todas. Pero claro, en el desarrollo de la narrativa hay un momento que es uno de ellos especialmente, que bueno, que es acusado de violencia sexual, sistemática, y claro, y el tipo es todo el estereotipo de la masculinidad hegemónica, ¿no? Es varón, es blanco, es joven, es rico, y se mueve por la vida con impunidad y con un poder que está como muy bien ilustrado ahí, ¿no? Pero además esto, ¿no? Este conjunto de amigos, y en esta narración del suicidio de la chiquilina se va como mostrando, encubriendo, ¿no? Como estas conductas, ¿no? Ya sea porque él fue un buen amigo conmigo, porque él me compró los championes, no sé, X, montón de argumentos, pero encubriéndolo, ¿no? Y para mí era como una ilustración preciosa de lo que es esta cuestión de la hermandad, hegemónica, la masculinidad hegemónica, y que tiene que ver con esta danza de reafirmar frente a otros, ¿no? La masculinidad. Y que en realidad en esa reafirmar la masculinidad y los lugares de poder se ejerce la violencia, se ejerce el poder muchas veces sobre nuestros cuerpos, ¿no? Uh-huh. En esta serie era como bien concreto de la violencia sexual. Yo estaba como en ese viaje, ¿no? Y mirando eso, y analizando, ¿no? Y bueno, y por ejemplo, no puedo evitar pensar cómo eso que uno piensa es ficción. Bueno, qué bueno, capaz que esto no sirve para problematizar, o no, o acá está permeando, ¿no? Como la naturalización de los estereotipos, porque hay un poco de eso. Pero bueno, me resultaba inevitable pensar, por ejemplo, en situaciones de la vida, porque esto después va a juicio, en el juicio hay como una presión muy fuerte de otros amigos, de una de las chiquilinas, para que denuncie la violencia sexual, responsabilizándola, después el veredicto del juez obviamente es muy benevolente con el acusado, ¿no? Como lo que ya conocemos, o sea, no es como nada novedoso. Pero además esto no es ficción, ¿no? O sea, tiene que ver con, por ejemplo, yo pensaba en situaciones como el caso de la manada, ¿no? Después como cuando vino lo de la jauría y tantos otros casos, ¿no? Donde, bueno, cuando llegamos al sistema de justicia, que es quien... debería darnos las garantías de protección frente a estas situaciones que son evidentes y que además son cada vez más denunciadas, se empieza a acomodar como tú una cuestión mediática y política que primero acusa y analiza a la mujer y después, con suerte, irá a ver la responsabilidad del varón o los varones, ¿no? Era como ese interesante. ¿Cómo ha pasado ahora con el caso de Natalí, no? Bueno, por ahí vengo también hoy, pero antes... Obviamente que lo pensé bastante en este evento mediático, si se quiere, que se da cuando Daniel Martínez va a buscar a... o hace, genera como esta alianza política con el cantante plenero, que yo pensé, ay, lo nombro, no lo nombro, me terminará mandando una carta documento, no lo sé. Entonces yo, por la duda, no lo nombro. Pero sí traigo esta cuestión de... Bueno, ¿no? Pensaba... A ver, fue un debate súper interesante. Las compañeras desde adentro y desde afuera problematizaron mucho esta decisión. Pero es como, de nuevo, interesante para preguntarnos, no, bueno, ¿qué lugar ocupamos nosotras? ¿No? Porque en el discurso de la política, ya lo hemos hablado como del tema de la seguridad, bueno, ¿en qué lugar estamos? Justo este candidato se presenta como un aliado, ¿no? Sí. Que es una palabra tan peligrosa que... ¿no? Se presenta como es un lugar, ¿no? Como que es feminista, como que va a darle como una impronta y un protagonismo a todo lo vinculado a la violencia basada en género. Y claro, cuando una ve este evento... vuelve como esta pregunta, es ¿qué lugar ocupamos y qué está primero? Porque a mí, si hay algo que las discusiones están muy presentes y creo que en lo político partidario, explícita o implícitamente, todavía aparece, que es que cuando ponemos o contraponemos la lucha de clase a la lucha de la opresión basada en género, ¿no? Salimos perdiendo, ¿no? O sea, está todo lindo con el tema de género, hasta que, ¿no? Como si fueran cosas separadas, como si no tuvieran nada que ver. Entonces, bueno, como ese evento concreto para pensar esto, ¿no? Bueno, de nuevo, ¿en qué lugar estamos? ¿Seguimos en el lugar residual? ¿Seguimos? Ahora estamos de moda, ¿no? Porque ahora somos como un poco lo que está bien, ¿no? O sea, porque ¿de qué me sirve una fórmula paritaria? ¿De qué me sirve, ¿no? Si en realidad en la construcción de lo concreto todavía estamos reproduciendo las mismas lógicas. Que a ver, está claro que es un proceso y que lleva su tiempo, ¿no? Es como esto también de jugar con esa tensión. Sí, pero como no olvidar cuáles son las razones de fondo, ¿no? Más allá de la forma, ¿no? Exacto. Que quieras, ¿no? Aplicar como determinadas fórmulas a, no sé, en este caso la paridad en los partidos políticos, en realidad no es para dar una imagen de 50-50, exacto, sino para acabar con algo mayor. Yo a veces me pregunto si realmente esas medidas sirven para terminar con algo tan sumamente estructural, ¿no? Y si al final... capaz que también se puede aprovechar el hecho de que solo sea una forma de ¿no? Como algo de forma, de claro, hecho, y no de fondo. Claro. Pero bueno. Sí, es que es como esa pregunta también, ¿no? Bueno, ¿cuál es el proyecto político? ¿No? Claro. Porque más allá de la política partidaria, porque no nos podemos olvidar que cuando hablamos de feminismo y cuando cuestionamos como el orden imperante, el orden vigente, estamos hablando también de proyecto político. Cuando hablamos de un proyecto político emancipatorio no es solamente para nosotras, ¿no? Y bueno, y es verdad que en este marco institucional a veces quedás como acorralada, ¿no? Porque bueno, ¿es por la vía institucional que tenemos alguna posibilidad de construir esto otro distinto? ¿No? Cuando está tan atravesado desde la médula, porque en estas cosas queda como clarísimo, por el patriarcado, no lo sé, ¿no? Yo por eso ahí traía como al principio, bueno, de cómo construimos lo que está en el medio, ¿no? O sea, esto que es el Estado, que en algún momento también ya lo conversamos, pero... mientras ese sea nuestro régimen y este sea nuestro garante de derecho, hay que exigirle todo. Pero está claro que no es suficiente. Y está claro que muchas veces no, ni siquiera está, claro, ¿no? Claro. Esa garantía. Entonces, bueno, ¿qué hacemos como en el medio, ¿no? ¿En qué lugar estamos? ¿Qué terreno le disputamos al Estado en estas cosas también, ¿no? Como en esto de, bueno, ¿de qué construimos nosotras? Y de qué vamos como problematizando de esto y qué sacamos, qué aprendizaje vamos teniendo en esta construcción que hacemos, ¿no? Que bueno, que puede sonar medio romántico, porque una vez habla de estas cosas y es como, qué maravilloso, ¿no? Bueno, y la realidad también es que esto se hace cuerpo y carne en esto, vos nombrabas a Natalie, en mujeres concretas, y bueno, y también a nosotras, hay como un costo acá, pero bueno, también es verdad que hay como una indignación bastante grande. Y que estamos convencidas que este escenario no es para nosotras, ¿no? Claro. Porque es esto, o no estamos o estamos como en este lugar, seguimos estando en florero, sí, ¿no? Más o menos, pero seguimos estando en florero. Sin desmerecer a las compañeras que están en la trinchera dando la batalla, porque también sabemos que estar adentro de la institución, llámese partido político, llámese poder judicial, llámese, ¿no? Cualquier otra institución, también tiene como un costo y también tiene compañeras ahí dando la lucha y es necesario. O sea, tiene que estar ahí adentro también. Claro, ¿no? Entender de hecho eso, ¿no? Que cuantos más lugares se ocupen, más posibilidades hay. Igual siempre está esa cosa que nos puede hacer más ruido, ¿no? De esta frase que plantea la necesidad de cambiar las cosas desde adentro, ¿no? Mm. Bueno, creo que también en un momento la lucha feminista nos hizo como elegir, ¿no? El adentro y el afuera. Claro. Y creo que está como más que demostrado que no solo es posible, sino que es necesario estar en todos los lugares, ¿no? Sí, sí, sí, sin dudas, sin dudas. Y bueno, y en esta cuestión también de que no tiene que ver con solamente exigirle a las compañeras, ¿no? Como algunas cuestiones o esto, ¿no? ¿Cómo puede ser que Daniela Martínez haya salido a estrecharse la mano con el cantante plenero? El cantante plenero. Lo vamos a llamar. Queda claro, queda clarísimo. ¿Cómo puede ser? No, porque bueno, sabemos que hay compañeras valiosas ahí adentro también como disputándolo. Y bueno, sí, sabemos que la estructura es esta y que cuando... Que yo cuando escribía, ¿no? Es como... Después me sonó un poco fuerte, pero la voy a tomar ahora. Ponía una frase que era esto, ¿no? El compromiso con las mujeres no es un asunto de fórmulas paritarias, ni de eslóganes, ni remeras. Implica que cuando lo más rancio del machismo te explota en la cara, te quedes de este lado, aunque el costo político sea alto. ¿No? Tiene que ver como con esto. A ver, más despacio. Bueno. voy más arriba. Bien. El compromiso con las mujeres no es un asunto de fórmulas paritarias, ni de eslóganes, ni remeras. ¿No? Estás que es un feminismo, no sé qué. Implica que cuando lo más rancio del machismo te explota en la cara, te quedes de este lado, aunque el costo político sea alto, ¿no? Aunque eso, aunque implique que te pongas a mucha gente en contra, ¿no? Porque, bueno, sí, es verdad, estamos en año electoral y a veces es difícil, sobre todo cuando uno ve el fascismo que nos rodea, es difícil saber, ¿no? Como tomar decisiones porque es como que estamos pisando todo el tiempo un terreno, ¿no? Minado. Pero verdad que hay, que a veces en lo espontáneo, ¿no? Es donde se ve realmente si... Sí, nada, si es algo de verdad de principios o es algo de planificación en base a asesores o en base a un montón de cosas que hay detrás, ¿no? Sí, y también esta cuestión de que, bueno, estamos permeadas por eso, ¿no? Y estamos permeadas por más que muchas veces creemos esto que hablamos al principio, de tener como saldada algunas cosas. Bueno, yo al final me pregunto si en este momento podemos hablar de tener cosas saldadas, por ejemplo, ¿no? Porque cuando... Sí, es verdad, hay muchas conquistas que no podemos como perder de vista, pero bueno, también hay otras todavía que son como las simbólicas, que también empiezan como a tener un peso importante, porque una vez que eso, que con las leyes solas no alcanza, que además esto, ¿no? Los marcos normativos, los protocolos, también son parte como una misma estructura, ¿no? ¿De qué me sirve a mí la ley si expone lo concreto? La propia institución me violenta, ¿no? Entonces, es como... Esa una discusión bien interesante. Y en realidad yo creo que en el caso de Natalí, que vos lo trajiste hace un rato, fue como muy evidente, ¿no? Que en realidad fue un circo mediático, ¿no? Una especie de casa de brujas, porque ahí desde cómo se construye la noticia, cómo pasa por el sistema judicial y qué se termina juzgando, o sea, todo eso deja en evidencia un sistema que nos sigue poniendo... Primero, donde pesa la moral... Okay. Y pesan todavía los mandatos culturales de cómo somos y cómo debiéramos ser las mujeres, y más si sos madre, ¿no? Y en ese sentido fue como un debate bien interesante, que es interesante y es doloroso porque todas sabemos que eso cayó sobre cuerpos concretos, personas concretas que hoy en su vivencia cotidiana están atravesados por toda esta cosa, ¿no? Que también le da un poco de sentido a eso, que a veces lo pierde, la frase de lo personal es político. Y no hay vuelta, ¿no? Porque más o menos aislada las situaciones, esto, las revisás, las discutís, y volvés a encontrar como la misma cosa, ¿no? Bueno, ¿qué se juzga? ¿No? El sistema judicial, que nos tiene que dar ciertas... ¿Qué está juzgando en este caso? A mí me pareció como muy pedagógico, y no por morbosa, cuando se trae a la discusión, ¿no? Estaba como en la cresta de la ola, la casa de, bueno, la mala madre, cómo se va a ir y les va a dejar solos, como si no fuera muy ajena esta cuestión del cuidado extendido a las hermanas mayores, principalmente en las familias, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, o sea, no es como ajeno eso que vimos ahí, o sea, no es ajeno, pero cuando tenés el caso de Maru Botana, no, me pareció muy pedagógico. A ver, ¿qué caso? Maru Botana es una figura pública argentina, ¿no? blanca, rubia, rica, tiene muchos hijos, y ella en un momento está de viaje, de vacaciones, y su hijo bebé se muere a muerte súbita, ¿no? Entonces, si uno revisa el circo mediático, las connotaciones son muy distintas, ¿no? Sin embargo, no se salva el linchamiento porque es mujer y es madre, ¿no? Tenés que ser buena madre, ¿no? Tenés como mucha vuelta que darle. Pero bueno, depende también del lado de la mecha en el que te encontrás, es un poco, bueno, la atención que recibís y desde dónde, ¿no? Y bueno, y esto, que si bien la justicia argentina funciona distinta a la uruguaya, pero probablemente una Maru Botana en Uruguay no hubiera sido procesada 8 meses con libertad vigilada, ¿no? O sea, entonces, es como esto, cuando lo estamos mirando nos resulta evidente, sin embargo, ¿no? La institucionalidad nos va arrinconando, ¿no? Hasta que, bueno, está aplicada la ley, ¿no? Esta ley, esta cosa ahí que se supone que nos protege, que nos garantiza, termina cayendo sobre una mujer, ¿no? Que es castigada como efecto colateral de la situación, ¿no? Es como, está, cayó en la bolsa, ¿no? Bueno, no estaba, sucedió esto, bueno, listo, pum, le aplicamos esta ley, ¿no? Que es muy discutible. También es muy discutible cómo dialogan nuestros marcos jurídicos, ¿no? Porque volvemos a lo mismo. Tenemos una legislación de infancia y adolescencia, una legislación de mujeres, y está bien, pero ¿cómo dialoga eso después, ¿no? Porque pasan estas cosas, ¿no? Que es como, bueno, ¿cómo miramos los derechos inherentes a la patria potestad? ¿Dónde están estos 4 padres? Total. ¿No? Hay un proceso, esas personas están procesadas por la omisión de lo deber inherente a la patria potestad. ¿No? Alguien los está buscando ahora porque, claro, sí. Ahora que esto es público, así como Natalia está siendo fue procesada, bueno, alguien está buscando a estos hombres porque así también los procesamos, ¿no? En esto de, si estamos como esto de, bueno, no, que mirá si las infancias la vas a dejar sola, ¿no? Bueno, ¿dónde están? ¿No? Y son como esas discusiones que a veces rozan lo absurdo, ¿no? Porque es esto, uno lo puede satirizar más, menos, y sí, pero si lo llevas y lo vas llevando y lo vas llevando, como roza lo absurdo. Pensando un poco en esto que hablábamos, ¿no? De las luchas dentro del Estado y fuera del Estado y el sistema judicial, precisamente. A mí, por ejemplo, me parece que el plano, ya lo has dicho mil veces, ¿no? El plano de lo simbólico y del imaginario colectivo y de la resignificación de determinadas cosas está en manos de los movimientos sociales cambiarlo más allá de cualquier sistema judicial que exista. Y creo que uno de los ejemplos fantásticos de esto es precisamente todas las marchas que tuvieron lugar con el caso de La Manada, ¿no? Exacto. Como de hecho un sistema judicial súper patriarcal, súper cerrado, establecido hace muchísimos años, que además venía diciendo no vamos a revisar, no vamos a revisar, no vamos a revisar, se ve obligado, de hecho, a revisar, ¿no? Y no solo a revisar, sino a cambiar la constitución misma de su interna, ¿no? Porque empieza a meter a más mujeres como juezas y no a tantos hombres, porque era un tribunal lleno de hombres, ¿no? Como que, entonces, también encontrar como esas grietas, que creo que es como nuestra tarea, ¿no? Encontrar las grietas y los lugares en los que podemos incidir que efectivamente, de alguna manera, no solo cambian como a nivel práctico un sistema determinado, sino también una ideología, ¿no? Sí. Y eso ojalá nos pase constantemente, pero creo que cada vez las grietas son más amplias o nosotras tenemos más capacidad de entrar ahí, que también puede ser. Sí, yo creo bastante en la segunda, o sea, en esto, claro. Bueno, de que estamos como, nos fuimos organizando, nos vamos encontrando, le vamos poniendo nombre a las cosas y también le vamos poniendo el cuerpo. Acá pasó también con lo de Natalie, o sea, hubo como distintos espacios de encuentro, se organizaron, se la buscó para darle asesoramiento legal gratuito, o sea, de verdad hubo como una respuesta también, inmediata y organizada la situación. Y eso habla también de esto, ¿no? De, bueno, ¿qué terrenos disputamos? ¿No? Porque si vos lo pensás como en lo institucional, bueno, sí, tiene derecho a un abogado de oficio, al debido proceso, bla, bla, bla, bla. Pero todos sabemos que eso, cuando la cosa está mirada así, no es suficiente, ¿no? Y sin embargo, bueno, acá hubo una respuesta como muy inmediata y muy organizada del movimiento social, que me parece que son esos terrenos de disputa, ¿no? Bueno, de cómo vamos creando lo instituyente, ¿no? Bueno, cómo vamos como pujando en la grieta, ¿no? Sí, es verdad, hemos visto que la presión social genera movimientos institucionales, genera revisión de sentencias, genera impacto, y lo estamos aprendiendo, ¿no? Son las herramientas que hemos construido también, ¿no? Y que bueno, y que ahora lo volvemos a ver, y como un poco para ir cerrando, En el caso de la denuncia masiva que se hizo al docente de la facultad, que está ahora sucediendo, ¿no? Que es Facultad de Ciencia, que es Matemática, que bueno, que todo empezó como con un relato en Twitter. ¿Ingeniería no era? Ingeniería es, sí, puede ser. Creo, estoy confundida con sé que es de matemática, la cátedra de matemática, sí. Pero no me acordaba la facultad. Que bueno, que también, que ha generado como, o sea, empezó siendo como una cuestión de las redes sociales, pero empezaron como a aparecer otras situaciones, otros relatos. Y hay de los dos lados, ¿no? Está desde quienes lo vivencian y quienes pueden problematizar esto y como pueden decir, bueno, en realidad ahora me doy cuenta que, o bueno, o siempre me pasó, pero ahora lo puedo decir. Y después están quienes lo justifican, o sea, quienes absolutamente naturalizan determinados comportamientos, determinados. Y además, donde se usa, que para mí es como un terreno de arena movediza, el consentimiento, ¿no? Como si estaba el consentimiento, ¿no? Como si más allá del consentimiento, la relación asimétrica no estuviera antes, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y esto, ¿no? El consentimiento en qué marco. Claro. También, ¿no? Y bueno, y eso hoy se ha configurado una cuestión más formal, pero que nos pone de nuevo frente a una institución como hiperrígida, ¿no? Frente a mecanismos que no dan una respuesta concreta. Y que bueno, y que también en esto, bueno, de qué lugares vamos ocupando nosotros, hasta qué hacemos, ¿no? Y qué vamos construyendo para acompañar estos procesos. Porque vuelvo a lo de lo personal es político y vuelvo a lo que decía antes. Esto cae sobre personas concretas y el proceso después que hay que bancarse también. O sea, ¿por qué es tan difícil hacer una denuncia? ¿No? Porque es esto, ¿a quién juzgan primero? Primero la van a juzgar a ella, ¿no? Y después vendrá todo el otro. Pero bueno, ¿qué vamos construyendo en el entremedio, ¿no? Y qué espacio vamos disputando, me parece que es como bien importante para seguir pensando, ¿no? Sobre todo que bueno, que es como nuestro potencial también, ¿no? Como que creo que queda en evidencia todas estas movidas que se han ido dando, de que venimos aprendiendo y venimos creando nuestras herramientas y que hay terrenos que los estamos disputando. Capaz que lo tengamos más o menos enunciado, pero lo estamos disputando. Porque estamos como aprendiendo a dar una respuesta donde no las encontramos. Claro. ¿No? Entonces, me parece que eso es como de un potencial bien importante. Y tal, lo mismo que esto como de recuperar o hacer consciente nuestro potencial como sujeto político y sujeto colectivo. Y que también es lo que, o sea, construimos desde ahí también, ¿no? Y es como un rol bien importante. Total, es como darnos cuenta de los poderes que tenemos, ¿no? Que nadie nos dijo que están, pero están ahí y simplemente los vamos desarrollando y aplicando. Y para seguir pensándonos y reflexionando sobre todo este sistema patriarcal en el que nos encontramos, agradecemos tenerte un mes más dentro de esta cabina de la radio. Muchísimas gracias, Fer Berrueta, por ¿Estuviste con Falero el fin de semana? Estuve con Falero, la vi. ¿Cómo estuvo ese espectáculo? Estuvo maravilloso. Fantástico. Hay que verla, tienen que ir a ver a Falero, y esto le digo a todas las personas que nos estén escuchando, porque es de una riqueza maravillosa. Por eso están, porque no te callas. Que aparte va a estar, aprovechamos para tirar el pique de Laura Falero, va a estar en el castillo de Pitamiglio el día 13 o 14 de septiembre. Lo voy buscando mientras. Dale. Bueno, sí. Perfecto. Entonces, mientras Raquel va buscando eso, nosotras nos despedimos. Fer, gracias de vuelta. Es un honor, gracias. Como siempre. Nos vemos el jueves con programón. Tenemos un programón, volvemos un poco al teatro, a la crítica cultural. Lu. Nos oímos. Nos oímos. Sí, yo digo nos vemos, aparte de por la costumbre de decir nos vemos, pero porque aquí nos vemos, ¿no? En realidad, y creo que la gente que nos está escuchando de alguna manera también nos está. Se imagina vuestras caras. Claro, ahí va. Bueno, y dicho eso, nada, a ver si Raquel tiene la data por ahí. Tengo la data. Laura Falero estará con el stand-up muy completa el 13 de septiembre en el Castillo Pitamiglio a las 9 horas. Perfecto. Bueno, 21 horas, entiendo. Sí, 21 horas. 9 de la mañana escuchan Porque no te callas y luego a las 9 de la noche se van a ver. Perfecto. A Laura Falero. Nos vamos con tu canción, Fer, sí, de hoy. Mi canción, que es, nada, pumpa de río para terminar esto, que es El deseo de Sara Eve, que cumbia antifascista. Buena jornada. Yo quiero ser. ritmo gózalo. Yo quiero bailármelo.